otra vez la presentación. El título de este tema es La Iglesia Remanente, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente o el remanente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Bueno, el dragón en Apocalipsis capítulo 12 es el diablo. Y su representante en la tierra, en el tiempo de Cristo, era el Imperio Romano. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 13 nos dice que adoraron al dragón que había dado el poder a la bestia. Es decir, el mismo diablo, el mismo diablo que manejaba el Imperio Romano, le dio el poder al papado. Por eso se llama Iglesia Católica Romana. Y solo estando un poquito aquí en Europa y viendo algunas ruinas del Imperio Romano, me doy cuenta de que todo ese poder, el poder que pertenecía al Imperio Romano pasó a la Iglesia Católica Romana. Pueden haber ruinas, piedras, pero el poder continúa. Eso es muy interesante. Es muy interesante. El poder continúa concentrado en el papado. Y era tanto el poder que dominaba los reyes de la Europa. Por siglos dominó los reyes de la Europa. Y dominó las conciencias de miles. Y no solamente de la Europa. Cuando los conquistadores saltan para el Brasil y van para México, para Sudamérica y para otros lados, llevaban ese poderío de Roma. Establecieron la religión católica en todo Centroamérica, Sudamérica, en México. En México hay un pueblo, hermanos, que se llama Cholula. Cholula tiene 365 iglesias católicas, una por día. Una por día. Y cada día hay fiesta. Cada día hay fiesta en ese pueblo. El poder de Roma. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la escritura dice que el dragón fue airado contra la mujer. Aquí no dice que hay amistad con la mujer, sino que sigue enojado contra la mujer y se fue a hacer guerra. No dice que se fue a ser amigo. Aquí no dice que nunca, aquí no dice que se fueron a hacer las paces, la amistad, no. El dragón, obviamente por medio del papado, al final del tiempo y por medio de las iglesias caídas, ¿verdad? Las iglesias protestantes caídas que una vez tuvieron el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo les mostró luz, pero después ellas, en lugar de seguir avanzando en esa luz, volvieron a las costumbres de su mamá, la gran ramera, y el Espíritu Santo les fue retirado. Así que se fue a hacer guerra el dragón, ¿verdad? Que ahora nosotros lo vemos aquí en Apocalipsis 12, 17, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente de la mujer, los últimos que van a quedar en este mundo antes de que Cristo venga. Y que son de la línea de la mujer. Está la línea de la serpiente y está la línea de la mujer. Está la línea del dragón y está la línea de Cristo. Y nosotros somos de la línea de Cristo. Amén, hermanos. Sí, la serpiente tiene su línea. Y su línea es todos los que hacen guerra contra Dios, todos los que hacen guerra contra los profetas de Dios, todos los que hacen guerra contra los mandamientos de Dios. Esa es la línea de la serpiente. Y también llamada la línea del dragón. Pero la escritura nos dice que el dragón específicamente tenía sus ojos puestos en el remanente. ¿Quién es la iglesia remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los que creen que se puede guardar la ley de Dios teniendo adentro la justicia de Cristo. Amén. Entendiendo el mensaje de justificación por la fe. Y tienen otra característica. En otras palabras, tienen la justicia de Cristo. Por eso guardan los mandamientos de Dios Y número dos, poseen una característica única, mantienen el don profético, tienen el testimonio de Jesucristo. Y no nada más que lo tengan, es fácil tenerlo en libros, tenerlo, creerlo, con la ayuda de Dios, vivirlo, exponerlo, enseñarlo, exaltarlo. Creer a sus profetas, dice la Escritura. Entonces, la característica de la iglesia remanente es que exalta la ley de Dios, le da la razón a Dios. El diablo dice que la ley de Dios no se puede guardar. Y Dios dice, sí se puede guardar aún en la carne de la condición caída. Pero ¿cómo? Bueno, les agarro la justicia de Cristo y se las regalo. Y todo aquel que acepte tendrá vida eterna. Amén. Entonces, son muy bonitas las características de la iglesia remanente. Creen en una justicia perfecta de Cristo y esa justicia en su vida les hace ser obedientes a Dios. Y número dos, tienen la característica del don profético. Y ese don profético nunca va a decir, ¿por qué el diablo odia el don profético? Porque el diablo, el dragón, ¿verdad? Se ve descubierto por medio del don profético de los últimos días. Por eso el diablo dice, contra esta iglesia, contra esta iglesia, contra esta iglesia, vamos a hacer guerra. La sierva del Señor tiene un capítulo en 1893, escribió en una revista, La iglesia remanente no es Babilonia. Entonces, muchos que hemos salido de la corporación, o muchos que han salido, o en su momento algunos han tenido duda, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, aquí está la base bíblica primero. Está el dragón. Ahora representado por el papado, la gran Babilonia, ¿verdad? Y el mundo pagano, de todos salen espíritus inmundos a maneras de ranas. Y está una iglesia remanente que nada tiene que ver con las doctrinas, las costumbres, las tradiciones de la iglesia católica romana y de sus hijas. La iglesia remanente no es Babilonia, pero antes de entender eso hay que entender algunas citas de la hermana White. Por ejemplo, tenemos esta cita que dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1, página 65, acerca de los testimonios nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. Amén. Entonces, cuando la sierva del Señor cita que la iglesia remanente no es Babilonia, de acuerdo a la misma sierva del Señor, tenemos que tomar en cuenta dos cosas: el tiempo y el lugar. Amén. Amén. Amén. El tiempo y el lugar. Entonces, bueno, vamos a tener algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos esta cita que vimos ayer, donde dice que la voz de Barry Creek ya no es la voz de Dios. ¿Recuerda? Dice, han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. En 1898, ¿verdad? Para atrás todavía. La hermana White consideraba la voz de Dios a la Conferencia General, pero ya para 1890 y no, ya desde 1896, 1900, ya no la consideraba como la voz de Dios. Por eso dice acá en la última frase, dice, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fuera la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto de qué? Pasado. Del pasado. O sea, hay que tomar cuando la hermana White dice que la Asociación General era la voz de Dios en el pasado, pero en 1901, ¿por qué ya no era la voz de Dios? Ya lo vimos el día de ayer. Exactamente, porque no quisieron bajarse del estatus de dioses y no quisieron tratarse como hermanos. Entonces, hay que tomar en cuenta el tiempo y qué, y el lugar. En el año de 1893, un hermano en California llamado Stanton sacó un panfleto, pero ese panfleto creo que más de 40.000 copias. Empezó a repartirlas a todos los hermanos. Y ese panfleto decía que la iglesia en aquel tiempo, en 1893, la iglesia adventista, en aquel tiempo, por eso dice la hermana White, no, no se va a quitar ninguna jota, ninguna tilde de lo que yo he dicho, pero vamos a tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Este hermano Stanton sacó un panfleto titulado La iglesia, que la iglesia adventista era la iglesia babilónica, era Babilonia. Ese hermano sacó ese panfleto. La hermana White responde con un artículo en la Review and Herald en 1893 y dice: la iglesia remanente no es Babilonia. Vamos a ver este artículo. Este artículo es de agosto 28 de 1893 y miren, aquí está. Dice: The Remnant Church, ¿iglesia qué? Remanente. El título es La Iglesia Remanente. Por eso empezamos estudiando la Iglesia Remanente de Apocalipsis, porque se está refiriendo a eso, hermano Miguel, hermana Liliana. Dice: La Iglesia Remanente, not Babylon. Es que, ¿cómo puede ser la iglesia remanente, verdad? La iglesia remanente que está atacada, está siendo atacada por el diablo, ¿cómo puede ser parte del diablo? ¿Me explico? Pero la iglesia remanente. Y luego dice acá la hermana White: he estado muy triste al leerle el panfleto que ha sido publicado por el hermano Stanton y aquellos asociados con él en el trabajo que él está haciendo. Bueno. Y hermanos, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este momento? Vamos a estudiar las citas de este panfleto. ¿Cómo es que estos panfletos que denuncian a la iglesia adventista como Babilonia fueron esparcidos por todas partes? Ahora vamos a entender qué estaba pasando. Ahora vamos a entender el tiempo. En el tiempo mismo en que la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu Dios. de Dios. En ese tiempo, acababa de pasar 1898, 88, la iglesia estaba recibiendo el mensaje de justificación por la fe. Los líderes al principio lo rechazaron, pero después se arrepintieron. Y entonces, la iglesia estaba siendo visitada por El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Y dice: ¿cómo es que los hombres pueden estar engañados como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? Ahora pregunto, hermanos, ¿en este tiempo la corporación adventista tiene el mensaje correcto de la justificación por la fe? No. No. ¿Está gozando de un refrigerio? No. No, porque si no se tiene el mensaje correcto de 1888, no se tiene el refrigerio del Espíritu Santo. O sea, la situación en aquel tiempo era que acababa de pasar el mensaje de justificación por la fe, el Espíritu Santo estaba visitando la iglesia. ¿Cómo pues el hermano Stanton, a estos que estaban viviendo, entendiendo, comprendiendo el tema de la justicia de Cristo, la justicia imputada, la justicia impartida, cómo esa iglesia remanente va a ser Babilonia? Imposible. Sí. Vamos a seguir leyendo algunas características. Mientras la influencia profunda del Espíritu Santo se manifestaba en el pueblo y las almas se convertían y los corazones duros se quebrantaban, había quienes escuchaban las sugestiones de Satanás y eran inspirados de celo de abajo para salir a proclamar que precisamente el pueblo que recibe el Espíritu Santo, que ha de recibir la lluvia tardía y la gloria que debe iluminar toda la tierra, es Babilonia. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La influencia de Dios se veía en varias iglesias. Los corazones, como dice allí, las almas eran convertidas, los corazones de los hermanos se abrían a la justificación por la fe. Pero hermano, debemos entender una cosa. Que el mensaje de 1900, perdón, la nueva teología que aceptó la corporación en 1957 echó para abajo el mensaje de justificación por la fe, que es lo que hacía que el Espíritu Santo se manifestara en el pueblo. en 1888, 93. Entonces, cuando alguien te diga, ah, no, es que no te debes de salir de la corporación porque la sierva del Señor dice que la iglesia adventista no es babilonia, bueno, tú dirás, a ver, vente. ¿Qué se creía en 1893 respecto a la influencia del Espíritu de Dios en el pueblo a través de la justificación por la fe, a través de la justicia de Cristo? Y mira, la gente se queda callada porque no sabe ni lo que se creía antes, ni ahora. ¿Qué es lo que se cree ahora? Hermanos, ahora hay tres o cuatro maneras de entender justificación por la fe dentro de la organización. ¿Cómo se llama cuando hay más de una manera, cuando hay más de una doctrina? Babilonia. Babilonia, porque Babilonia es confusión. Claro que sí. Dice, ¿cómo es que este pueblo que recibe el Espíritu Santo, que ha de recibir la lluvia tardía y la gloria que ilumina la tierra es Babilonia? Da a entender la hermana Juay. ¿Les dio el Señor a estos mensajeros su mensaje? No, porque no era un mensaje de verdad. Es, por ejemplo, miren, ellos nos llaman disidentes. Ellos nos llaman que estamos de que somos espíritus inmundos, de demonios, de lo que sea. Pero hermano, somos hermanos sinceros que estamos aceptando el mensaje correcto de justificación por la fe. ¿Cómo es posible que el día de hoy los que estamos aceptando el mensaje correcto de justificación por la fe seamos disidentes? Pues es lo mismo que la hermana Huay, si estuviera viva el día de hoy, diría. ¿Cómo es que el pueblo que está cumpliendo con las características de la iglesia remanente puede ser Babilonia? Imposible. Bueno, esperamos que vayamos comprendiendo. Ahora, aquí está otra cita. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Qué es la brecha? Bueno, en el contexto de la cita en inglés, de esta cita, una brecha es un hueco que se hace en una pared. En una pared se hace un hueco. Un buraco. Ese buraco lo hizo el papado al meter el domingo y al exaltar una falsa ley de Dios, pisoteando la verdadera ley de Dios. Y en ese tiempo solo la iglesia adventista, el tiempo de la hermana White, 1893, estaba reparando el muro, estaba poniendo la ley de Dios en su lugar, estaba reedificando las ruinas. Entonces, cuando alguien, en otras palabras, cuando alguien trae la verdad pura y la exalta, ¿cómo puede ser Babilonia? En otras palabras, cuando alguien trae la ley de Dios de una manera pura en relación con la justicia de Cristo y exalta tanto la justicia de Cristo como la ley de Dios, ¿cómo podría ser esa iglesia remanente? ¿Cómo podía denunciársele como Babilonia? ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Cuando la hermana Huay dijo que la iglesia remanente no es Babilonia, era porque en ese tiempo la iglesia adventista del séptimo día estaba cumpliendo con las características de la iglesia remanente. ¿Sí? Dice aquí, el mundo entero está lleno de odio, o lo subrayado, hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Oye, hay muchos predicadores y la mayoría de la teología dentro de la corporación es de que la ley de Dios no puede ser obedecida. Ahí está Rubén Bullón hablando de eso, que es imposible que se guarde la ley de Dios. ¿Puede ser esto? ¿Puede ser la corporación hoy la iglesia remanente? No puede ser. ¿Puede ser la iglesia remanente la que en el tiempo de la hermana White decía que la ley de Dios estaba en vigencia y que se debía de exaltar? ¡Claro! ¡Claro que sí! Vamos a ver esta otra cita. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del remanente, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y exalta la norma de justicia en estos postreros días. ¿Qué era la iglesia adventista en el tiempo de la hermana White? Era el único pueblo, no había otro más. Era el único pueblo que cumplía la descripción que se da de la iglesia remanente. Era el único pueblo. Hermanos, cuando tú lees algunas revistas de ese tiempo, que las vamos a leer más adelante, nos vamos a dar cuenta cómo era este pueblo. Este era un pueblo valiente. Esa iglesia remanente de 1893, dando un mensaje, ¿verdad? Era una iglesia, digamos, en su doctrina, valiente. Pero obvio, recuerden que ya empezaban a caminar hacia Roma. Sí, ya los hombres dominaban a los hombres. Y ya no los trataban como hermanos. Pero su doctrina estaba correcta, ¿me explico? Entonces, en ese tiempo, la iglesia adventista sí cumplía con la descripción del remanente. Oh, hermanos, habías de leer, hablaban contra el papado, hablaban contra las iglesias caídas. Ahorita te voy a mostrar lo que ellos hablaban. Ahora dice aquí, es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar a cualquier mensaje nuevo y extraño. Ahora mira lo que dice aquí. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? La iglesia remanente. Y en aquel tiempo, la iglesia remanente era la iglesia adventista porque eran los únicos que estaban tratando de andar en la luz. Amén. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen ¿qué? Babilonia. Hermanos, entonces hoy hemos llegado a un tiempo donde hay unos escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz y hay otros que dicen ser escogidos de Dios que no están andando en la luz, que son amigos de Roma, que le han dado medalla al papado, que están en diálogo ecuménico con el papado, que han traído la música de Roma a las iglesias, que han traído la masonería a los conquistadores, que han traído la doctrina de Roma, el calvinismo, ¿verdad? Han traído a toda la literatura. La falsa reforma de la salud. Han traído la falsa reforma del vestido. Dicen que ahora la reforma del vestido, pues hay que reformar la falda más arriba. Entrar al templo con short, con pantalón pequeño el sábado y tantas cosas. Dice, la iglesia que, entonces vamos a ponerlo tan claro, los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz, ellos son la iglesia remanente. Ellos no constituyen Babilonia. Pero preguntamos, ¿la corporación adventista del séptimo día, el día de hoy, ha aceptado doctrinas de Roma? Claro, el pecado original. Se ha hecho amigo del papado, tiempo tiene que son amigos de Roma, tiempo. La Trinidad Católica, el concepto que no podemos dejar de pecar. Entonces, ¿para qué el Evangelio? ¿Para qué la justicia de Cristo? Pero hay algo que ellos dicen, es que nosotros seguimos guardando el sábado. ¿Han escuchado esa cosa, esa defensa? Es que la iglesia, mientras siga guardando el sábado, no puede ser Babilonia. Bueno, recuerda una cosa: la iglesia judía crucificó a Cristo guardando el sábado. La iglesia judía persiguió a los apóstoles y guardaban el sábado. La iglesia judía mató, porque dice Pablo que le daban cartas, ¿verdad?, para perseguir a la iglesia, y el primer mártir. Que mató el primer mártir cristiano, lo mató una iglesia que guardaba el sábado. Entonces, no porque, algunos hermanos dicen, no, es que hasta que la iglesia no guarde el domingo. Hermano, no necesita guardar el domingo. Puede seguir guardando el sábado, pero si ha aceptado falsas doctrinas aparte del sábado y si ha aceptado el poder del César, entonces ya no es una iglesia que ande en la luz. Y ese es uno de los peores engaños, decir, yo guardo el sábado. Y, o sea, ¿en qué sentido es uno de los peores engaños? Decir, yo, como los judíos, pues, yo guardo el sábado, pero mi iglesia está registrada. Bueno, pregúntenle a la iglesia judaica. La iglesia judaica hicieron un registro, un pacto con el Imperio Romano en el año 168, que se llama la Liga Judaica, la Liga Judía. Y con ese pacto, con ese registro que hicieron, ese mismo registro, aunque guardaban el sábado, pero ya estaban sometidos al Estado. Entonces dice aquí, no hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Hermano, nosotros por la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos tratando de andar en la luz. Amén. Estamos Amén. volviendo a considerar el espíritu de profecía como inspirado. Amén. Estamos volviendo a considerar los mensajes de la hermana White como reprensión y exhortación para nosotros. Estamos volviendo a considerar el mensaje de la justificación por la fe. Estamos entendiendo ahora el papel del papado y de las iglesias caídas y de los reyes de la tierra en los eventos finales de la profecía y los entendemos con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Ahora estamos volviendo a entender, hermanos, que debemos ser misioneros y no quedarnos sentados en nuestras iglesias. Ahora estamos volviendo a las sendas antiguas. Ahora estamos tratando de andar en la luz. ¿Cómo nosotros seríamos Babilonia? ¿O cómo nosotros seríamos disidentes? ¿O cómo nosotros seríamos, como le dicen en Angola, zoquetes? Algo así escuché una palabra ayer. ¿Sí? ¿Cómo? Imposible. Calupeteca. Calupeteques, exactamente. ¿Cómo vamos a ser calupeteques nosotros? No, estamos tratando de andar en la luz, somos escogidos de Dios. Amén, hermanos. Y nosotros no constituimos Babilonia. Y esto que estamos haciendo nosotros es lo que hacía la iglesia adventista en aquel tiempo, en 1893. Amén. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas, ¿qué dice allí? Venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, la falsa exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Ahora, escucha lo que dice aquí. Estos. ¿Y qué más dice? Y otros Otros hijos. y otros errores. Vamos a subrayarle aquí la palabra otros. No sé si se pueda subrayar aquí. Bueno, ya le subrayé allí. Y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias y así se cumple la escritura que dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo. Estos errores y otros errores. He escuchado a algunos predicadores que dicen, a ver, la iglesia adventista sigue creyendo en la inmortalidad natural del alma. No. ¿Cree en el tormento eterno? No. ¿Niega la preexistencia de Cristo? Dicen, no. ¿Ya aceptó el domingo? No. Dicen, entonces ya ven, no somos Babilonia. Pero que le sigan leyendo. Dice, estos y qué más. Otros Otros errores. Preguntamos. La corporación adventista. ¿Cree en el pecado original, error de Roma? Sí. ¿Cree que con el papado hay que hacerse concesiones? Sí. ¿Cree como Roma que se pueden salvar y se pueden ir al cielo en pecado? Sí. ¿Creen que se me olvidó, hablando del 666? Dicen que el 666 ya no es aplicado al papado. ¿Son amigos del papado? Claro que sí. ¿Asistieron al Concilio Vaticano II? Sí. los principios del ecumenismo los viven en su trato con las iglesias de Babilonia? Sí. ¿Han asistido al Concilio Vaticano con los jesuitas? Sí. ¿Hay principios jesuitas en la organización? Sí. ¿Han aceptado el calvinismo? Sí. Estos y otros errores. El asunto es que no se pueden distinguir ahora los otros errores. Sí. E ao salvo, nem sequer o guardam como deve ser. Dia do pastor, dia da mãe, dia do padre, dia da... Exatamente, han aceptado... Um sábado falsificado. El sábado, en lugar de hacerlo día del Señor, lo han hecho, como dice nuestro hermano Miguel, día del padre, día del pastor. Día del brevador. Día del niño, sí, de las crianzas, el día de la mollera, de la mujer, el día de la mujer, día de los enamorados, el día de los enamorados, todas esas tradiciones, ¿de dónde vienen? De Roma. Torneos de fútbol entre pastores. Torneos de fútbol entre pastores y aún entre estudiantes de teología, y cuando salen al campo, esas peleas se extienden en los campos de labor. Pastor Mario. Sí. E lá no Campo Oeste, onde eles fazem o retiro, no período de festa de carnaval, eles brincam de dama, de xadrez, de futebol, de vôlei, de praia, de tudo, né? ¿Qué dijo? Que brincam com... Carnavales. Carnaval, com xadrez. Ajedrez. De damas. Juegos de damas. Sí. Juego, todo eso. Vale todo. En otras palabras, han aceptado diversiones. Ahora en Brasil hay olimpiadas. Olimpiadas. Es una cosa griega, pagana. Las olimpiadas eran juegos. Allá por el 791, por ahí lo vimos, del Imperio Romano. Perdón, del Imperio Griego, que después... agarraron. Entonces dice, estos y otros errores afines presentados al mundo. Entonces, ¿por qué dice que todas las naciones han bebido del vino del furor? ¿Cómo que todas las naciones? ¿No son las iglesias? ¿Cómo es que las naciones? Es que miren, cuando una iglesia... Mi nombre es Miguel Rigo. Aquí en Brasil, ellos hacen quermeses también, quermeses. Día de San Juan. Kermeses, día de San Juan. Día de San Pedro. San Antonio. Las fiestas juaninas. Las fiestas juaninas, día de San Antonio, todo eso. Todos esos errores, todo el que esté bebiendo un vino de Roma, terminará emborrachándose con el vino de Roma. Y ese vino no le permitirá ver a esa organización borracha, no le permitirá ver cómo avanza. Y como la gran ramera finalmente la catapulta en todos sus errores. Por eso, hermanos, el pueblo remanente ningún vino de Babilonia tendrá. No, ninguno. El pueblo remanente es aquel que está tratando de andar en la luz. Amén. Amén. Y todos los que están en estos errores del domingo, de la no inmortalidad, y otros errores afines, otros errores. Y esto lo tenemos que clarificar, porque unos dicen, por ejemplo, Stephen Ford dice, no, es que nosotros seguimos guardando el sábado, ya ven que no estamos del vino de Babilonia, pero ¿por qué no se va a los otros errores? Uh-huh. Porque esos otros errores sí dan a entender que ahora y en el pasado, cualquier iglesia que participe de los errores de Roma ha bebido del vino de furor de su fornicación. Entonces, esas iglesias que aceptan esos errores, los empiezan a predicar en esas naciones. Y otra iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia, y esa nación se llena de esos errores de Roma. Por ejemplo, una iglesia bautista, metodista, luterana, también corporativo adventista, falsos ministerios de sostén propio en apoyo a esos errores que ha aceptado la organización, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de Cristo. ¡Qué tremendo error católico romano! Todos esos errores las iglesias los empiezan a esparcir cuando van y tocan la puerta. Por ejemplo, testigo de Jehová, toca la puerta. Un gran error de ellos, que Jesús no es Dios. Adventista, toca tu puerta, adventista corporativo. Ah, que hay que ser amigos de Roma. Oh, que hay que, todas estas fiestas también hay que vivirlas para traer a más gente a la iglesia, más gente mundana a la iglesia. Bueno, todos esos vinos de Babilonia se proclaman en las ciudades y en los países. Y una hija de Babilonia proclama el error del domingo, otra hija de Babilonia proclama la no inmortalidad del alma, otra hija de Babilonia proclama el pecado original de Roma. Y de esa manera las naciones beben del vino de Babilonia. En otras palabras, los errores de Roma, de la Roma papal. Sus hijas, que un tiempo fueron puras, que salieron de estos errores, salieron de este vino, ¿verdad? Sus hijas salieron, pero como decían los pioneros, ya esas hijas ya crecieron, ya tienen la misma estatura de su mamá, ya caminan como su mamá, y están borrachas como su mamá. Ya no son niñitas chiquitas, ya no son meninas, ahora son señoritas que tienen el vino de la madre. Entonces, que quede claro en esta cita, hermanos, lo que dice la sierva del Señor. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen Babilonia. Ahora pregúntate si tienes un amigo, un familiar en la corporación. Pregúntate si están tratando de andar en la luz. No quieren andar en la luz. No quieren andar en la luz. El hermano aquí me comentaba de un caso en el Portugal de un señor que se sanó de cáncer, pero podemos hablar de eso, hermano. Sí. Pero comiendo carne, y se fue a testificar a todas las iglesias que comiendo carne se podía sanar de cáncer. Testificando en todas las iglesias. Que Dios lo ha curado. Que Dios lo había curado y que no había dejado la carne y que Dios lo había curado. ¿Eso es tratar de andar en la luz? No. Un adventista corporativo. Un adventista corporativo. Hermanos, el Espíritu de profecía nos da bien claro quiénes son la iglesia remanente. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen la iglesia remanente. Entonces, perdón, constituyen Babilonia. No hemos de pensar, estoy leyendo, que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen Babilonia. Entonces, ¿quiénes constituyen Babilonia? Los que no están tratando de andar en la luz y, junto con los errores aquí mencionados y otros errores afines, los han aceptado. Los han aceptado. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien, claro, hermano. Bien. Es imposible ser más claro. Sí, por eso, algo que debemos ser, hermano, es bien claro. ¿Por qué? Porque el destino de las almas depende de una claridad en estos últimos tiempos, porque Dios nos ha puesto como atalayas. Ahora mira lo que dice aquí. Quisiera que todos los que pretenden creer la verdad presente, o tú le preguntas a un adventista corporativo, ¿cuál es la verdad presente? Los conquistadores. Eso no es la verdad presente. Los bravadores. ¿Cuál es la verdad presente? El día del pastor. No. ¿Cuáles son los siete pilares? Y alguien dijo por allá, los pilares son nuestros pastores. Hermano, quisiera que todos los que pretenden creer la verdad presente. ¿Cuáles son la verdad presente, hermano? Son los siete pilares. Esa es la verdad que el mundo necesita antes de que Cristo venga, mientras Cristo está intercediendo en el lugar santísimo, antes de que termine parte del día de la expiación, porque el día de la expiación termina hasta que el diablo es destruido finalmente, es echado al desierto y allá muere, ¿no? Pero es después de los 1000 años. O sea, la verdad presente abarca el día de la expiación, la purificación del santuario, mensaje de los tres ángeles, la ley de Dios, el santuario celestial. Eso es la verdad presente. Entonces, en aquel tiempo la hermana Huay decía que todos los que pretenden creer la verdad presente eran la iglesia remanente. Pero si tú le preguntas a un corporativo, un pastor corporativo, oye, ¿usted cree en la verdad presente? Nada más se va a reír. Van a decir, oh, eso fue asunto del pasado, en su tiempo Elena de Huay creía así del papado. No, ahorita ya no. Eso no es pretender la verdad presente. Pensaran seriamente en las maravillosas presentadas en este capítulo. Por débil y aquejado de flaqueza que sea el pueblo de Dios, los que se arrepienten de la deslealtad al Señor en esta generación mala y perversa, y vuelven a serle leales. Fíjense lo que dice aquí. Estando firmes en la vindicación de la santa ley de Dios, reparando la brecha abierta por el hombre de pecado bajo la dirección de Satanás. Óigame qué tan clarito es aquí. Serán contados como hijos de Dios y por la justicia de Cristo aparecerán perfectos delante del Señor. ¿Qué era la iglesia adventista en 1893 cuando la hermana Huay declaró que la iglesia remanente no es Babilonia? Era una iglesia que pretendía creer en la verdad presente, que creía que había que guardar la ley de Dios por la justicia de Cristo, que creía que había que reparar la brecha abierta por el hombre de pecado, se identificaba bien quién era el papado y se decía que era bajo la dirección de Satanás. Si el día de hoy tú le preguntas a cualquiera de la corporación, ¿quién dirige al papado? Se quedan callados, porque en su mente saben que es el Satanás. Pero ya no lo creen, porque la Biblia dice, en el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y cuando ellos no confiesan una verdad, que el hombre de pecado está bajo la dirección de Satanás y que está pisoteando la santa ley de Dios y que nosotros hemos sido levantados para ser contrario al papado. Cuando eso ya no se cree, tampoco ya se confiesa. Y cuando no se confiesa, no se predica. Y cuando no se predica, entonces la iglesia va por otro rumbo. La corporación va por otro rumbo. Entonces, hermanos, sigamos, estamos leyendo parte de la respuesta de la hermana Huay en contra de ese panfleto. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado. Y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. ¿Cuál era ese pueblo? ¿Cuál era ese pueblo precioso al corazón de Dios? Ah, pues era un pueblo que estaba recibiendo la lluvia, el descenso del Espíritu Santo, las primeras gotas de la lluvia tardía. Era un pueblo que estaba, no le daba pena, ¿verdad?, hablar contra el papado como representante de Satanás en la tierra. Era un pueblo que cumplía con las características del remanente. Era un pueblo que creía en la verdad presente. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a entenderlo así. Dice: Entonces entendemos que en ese tiempo la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios, tiempo de refrigerio. El Espíritu de Dios se manifestaba, los corazones se convertían. Una iglesia que reedificaba las ruinas, que proclamaba que la ley de Dios estaba en vigencia. Ese era un pueblo único, precioso para el corazón de Dios, un pueblo que pretendía creer la verdad presente, un pueblo que denunciaba al hombre de pecado bajo la dirección de Satanás, es un pueblo que estaba cumpliendo con la descripción que se da del remanente. ¿Cómo podía este pueblo del número 1 al número 9 ser Babilonia? ¿Cómo? Nunca. En ese contexto se da la cita de la hermana Huay que dice: cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar el mensaje que declara que el pueblo de Dios, ¿cuál es el pueblo de Dios? Del número 1 al número 9, ese era el pueblo de Dios en ese tiempo. ¿Hablaba contra el papado? Claro que sí. ¿Decía que estaba bajo la dirección de Satanás? Sí. En ese tiempo, los líderes de la iglesia habían ido al papado y le habían dado una medalla y se habían amistado con él. No. ¿Habían hecho concesiones con las iglesias caídas? No. Ellos estaban realmente predicando el mensaje de justificación por la fe. Lo estaban predicando en las iglesias que se dejaban que se predicara. Estaban cumpliendo la descripción de la iglesia remanente. Obvio, ya la hermana White por ahí veía que Dios le había revelado que estaba formando una confederación como Roma. Eso lo estudiamos ayer. ¿Cómo es que este hermano Stanton declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia? En otras palabras, ve el número 1 al 9. Y si leemos del número 1 hasta el número 9, ¿tú crees que esa es la iglesia remanente? Sí. ¿Tú crees que esa es la iglesia de Babilonia? No. Por eso el hermano Stanton decía que esta iglesia del 1 al 9 era Babilonia. Imposible. Y el hermano predicaba que el fuerte pregón era salir precisamente del grupo que estaba cumpliendo con las características del remanente. Por eso dice la hermana de Huay, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Pregunta, ¿hay un grupo que sigue predicando este mensaje del número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿Hay un grupo? Sí, el adventismo historicista. Amén. Nosotros somos la continuación de esa iglesia que no es Babilonia. Porque seguimos con el mismo mensaje. Y no somos otra iglesia. Y no somos otra iglesia. Ni a la octava. Ni estamos inventando la octava iglesia. El único octavo es el que está en la Biblia. Dice que el séptimo es también el octavo y va a la perdición. Es el papado. Vamos a ver esta otra descripción. Y otra vez aquí tenemos los números del 1 al 9, son los mismos, pero vamos a ver la cita que está en el recuadro en rojo. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia del séptimo día es Babilonia y que todos los que quieran ser salvos deben salir de ella. Usted no es el único hombre a quien el diablo ha engañado en este asunto. Esta cita se la van a mencionar a usted muchas veces. Pero si usted no conoce el contexto de 1893, muchos con esa cita han regresado a una apostasía. Sí, a una apostasía. Entonces, cuando la hermana White dice, hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál era la iglesia adventista del séptimo día en esa ocasión, 1893, del número 1 al número 9? Esa era. Esa era la iglesia remanente. Pero hoy, la corporación que lleva el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día no es la misma de 1893. No es la misma. Es otra, completamente otra. Completamente otra. Entonces, hay una cita de la sierva del Señor que dice aquí, lo voy a poner. A ver, déjeme ver aquí. Aquí, estas son varias citas de Babilonia, pero dice, vamos a leer la primera cita. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. En otras palabras, aquí se está refiriendo a la Iglesia Católica Romana. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Ella fue la que hizo todos los días, día del San Valentín, día del enamorado, día padre, de padre, madre, día de todos los falsos días. Y siguen su ejemplo en doctrinas y tradiciones, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. O sea, a estas iglesias ya no les gusta la verdad y la aprobación de Dios, les gusta la aprobación del mundo, sus hijas de la ramera. sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza y lista con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Ahora vamos a leer la otra cita que está en medio. Fíjate lo que dice. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. En otras palabras, una hermana de la ram, de las en otras una hermana de las hijas de la ramera. ¿Por qué? Porque Babilonia la Grande, esa es la Iglesia Católica, empezando desde el 538, ¿no? Con su poderío. Pero una hermana son las iglesias protestantes que salieron 1517 en adelante. Entonces la hermana White dice, corremos el peligro de llegar a ser una hermana. O sea, nosotros no podemos decir la corporación es completamente la Iglesia Católica. Pero sí puede ser una hermana de la caída. Así como los metodistas, bautistas, presbiterianos, la corporación adventista al aceptar uno de los conceptos básicos del pecado original del catolicismo romano, con eso está bebiendo del vino de Babilonia. Y eso se aceptó en 1957. ¿Sí? Y permitir que nuestras iglesias se corrompan. Luego vamos a leer la otra cita, en a mitad, donde dice, si nos alejamos del testimonio de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia y estamos bebiendo el vino de sus abominaciones. Entonces, aquí tenemos, la primera cita dice, bueno, ahí está Babilonia y Roma, tus hijas, todos los que se unen con sus doctrinas, pero también nosotros corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia si nos alejamos del testimonio y aceptamos falsas doctrinas. ¿Y cuál es una de las falsas doctrinas? Que ya no hay que dar el mensaje contra el papado, que hay que hacerse amigo del papado. Es una tremenda falsa doctrina el día de hoy. Y muchos adventistas tienen miedo de hablar contra, de hablar el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, se han alejado del testimonio. Y en lugar de decir, si alguno adora a la bestia, dicen, oremos por la bestia, oremos por el papado. Eso, un representante de Amazing Facts, de Doug Bachelor, fue a la Ciudad de México a predicar a la organización. Y cuando terminó su tema de todas las profecías y de todo lo que es el papado, dijo, vamos a orar por el papado. En Brasil es lo mismo. En Brasil es lo mismo. Imagínense. Entonces, les dije que íbamos a ver algunas revistas de aquel tiempo y de antes. Por ejemplo, aquí tenemos. Sí, hermano. También quería. Aquí en Portugal, hay fallecido a pocos años un grande, entre aspas, entre comas, teólogo. Un grande teólogo en Portugal. Sí, que ha sido profesor de teología en el colegio. Segunda en Francia. Ah, en Sagunto, sí, en Francia, en España. Aquí en plena Iglesia Adventista de Coimbra, dice que el Papa Ratzinger, Bento XVI, era un hombre extremadamente honesto en aquello que enseñaba. En frente de la iglesia. Sí, dentro, en pleno sábado. En pleno sábado. Tengo un vídeo ahí. Ah, sí. Sí, tengo un vídeo. Y dijo que el Papa Ratzinger, que ya murió, sí, que ya murió, era un hombre, sí, extremadamente, que él lo admiraba profundamente, honesto, y que lo admiraba profundamente. Era un hombre extremadamente inteligente y honesto en aquello que enseñaba y en aquello que creía. ¡Qué tremendo! Tremendo, hermano. ¡Qué tremendo! Eso es beber. Hermano Miguel Rico. Sí, sí. Pasa aquí, pastor. Mas é que o Leandro Quadro... Aquele programa da Mira da Verdade, ele disse que muitos papos vão se salvar. Ah, um teólogo e professor no Brasil, muito poderoso dentro da Corporação Adventista, diz, está dizendo que muitos papas se irão salvar. Oiga. Sim. Óigame, eso no es dar el mensaje del tercer ángel. Se han alejado de la verdad, menciona la cita de allí. Y más una cosa. Y han caído bajo la condenación. Sí, me deje decir otra cosa. Rodrigo Silva, hay un video que fala que vamos orar também pelo Papa, porque o Papa é a grande solução para os problemas mundiais. Entendido, irmão? Sim, sim, sim. Diz que é outro... Francisco? Aham. Sim. É uma grande solução. Orar por ele, porque ele é o homem que tem a solução para o mundo, para a paz, para tudo mais. Entiendo. Me quedo sin palabras. Un adventista extremadamente proeminente, un erudito adventista. A un erudito adventista de Brasil. Sí, sí. Que hay que orar por Francisco porque él tiene la solución para los problemas del mundo. Sí. Hermanos, ¿ellos están tratando de andar en la luz? No. ¿Constituyen Babilonia? Sí. ¿Por qué? Porque ahí está escrito, hermanos, si aceptamos falsas doctrinas, porque nuestros padres las enseñaron, así como Roma, ¿verdad? Caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia. Es tan sencillo. Si no aceptamos el mensaje del tercer ángel, estamos en contra de él. Nos convertimos en enemigos del mensaje del tercer ángel y por lo tanto apoyamos el error. Apoyamos el error. Está tremendo eso de que el Papa Ratzinger y que estos papas se van a salvar y no. Recuerden que la descripción de la iglesia remanente es que identificaban al hombre de pecado como un representante del Satanás. Sí. Y ahora ve todo el cambio. Cambiado. Todo el cambio. Bueno, vamos a ver algunas revistas. Vamos a ver algunas revistas. Por ejemplo, esta revista de octubre de 1869, octubre 19, Advent Review and Sabbath Herald. ¿Sí? Uh-huh. Y miren el logo que antes se tenía, aquí tenemos una cruz, aquí tenemos una corona, y en el logo dice, y fue vista en su templo el arca del testamento. Aún en el logo de aquel tiempo, hermanos, los adventistas decían su fe. Amén. En esta revista, donde está la línea roja, dice aquí, cuando cualquier otra iglesia que profesa ser una iglesia de Cristo exhibe las mismas características de Roma, mundanalidad, corrupción de las doctrinas de Cristo, y que busca la ayuda de la ley civil para enforzar sus ritos autoimpuestos y observancias, esa iglesia prueba ser falsa delante de Cristo, su profeso esposo. Comete adulterio con los reyes de la tierra y se identifica a sí misma como una porción de la gran ciudad, la cual ha hecho a todas las naciones beber del vino de la ira de su fornicación. ¿Qué se pensaba en la literatura adventista del tiempo de la hermana White y antes? ¿Quién era una Babilonia y quién podía llegar a ser parte de su familia? ¿Qué se pensaba? Porque mira lo que dice hasta acá arriba, dice Babylon. Babilonia es una profesora de religión, enseña falsa religión, una religión apóstata, una religión corrupta. Y en Apocalipsis 12, la verdadera iglesia es representada por una mujer en su pureza. Amén. Amén. Es que debe haber una gran diferencia una pureza clara en un mensaje puro y una confusión de doctrinas en Babilonia. Entonces, de acuerdo a la profecía, dice aquí, aquí donde tengo el mouse, ¿sí se ve el mouse en la pantalla, hermano? Sí, sí, sí. Sí, sí. Aquí donde está el ratón, cursor. El cursor. Consecuentemente, todos los protestantes que tengan cualquier posición en la profecía están de acuerdo que la ramera es la corrupta, apóstata, mundana, perseguidora iglesia de Roma. Así hablaban los adventistas cuando la iglesia adventista, decía la hermana White, no era Babilonia. ¿Cómo hablaban? Directamente. Cualquier iglesia que esté de acuerdo con la corrupta, apóstata, mundana y iglesia perseguidora de Roma. Eran claros. Creemos esto y aún creemos más. Decían que todos los protestantes estaban de acuerdo que Roma era la iglesia perseguidora, apóstata, mundana. Ahora, ¿este lenguaje tú lo ves en la corporación o lo ves en sostén propio, historicista? Está en sostén propio, historicista. Porque en la corporación, es que no ofendas. Es que los papas se pueden salvar. Y los papas, vamos a orar por ellos. ¿Qué cosa? ¿Qué cambio? Para eso ayuda la historia. Y por eso somos historicistas. Porque nos vamos a la historia. Y si hablamos como los pioneros, estamos en la línea de la verdadera iglesia, que no es Babilonia. Hermano. Sí. Rodrigo Silva, que es un pastor y arqueólogo de la iglesia, dice que si hay un líder que possa hacer con que las cosas cambien en el mundo, ese líder es el Papa. Oh, mire nada más. Ajá, sí, ese, ya así lo dijo el hermano, pero qué bueno, porque se establece un testimonio bajo dos o tres testigos. O lo que está diciendo Bullón, si tu vecino va a Roma y te trae una medallita de la Guadalupana, de la y te la da, tú tienes que besar la medalla y decir, gracias vecino, es una mentalidad romana. Es una mentalidad de una iglesia que no es remanente. Esa es una mentalidad de una iglesia que ha llegado a ser una hermana de la caída Babilonia. Porque mira lo que dice aquí. Cuando cualquier otra iglesia profesando ser la iglesia de Cristo, pregunto, ¿la corporación profesa ser la iglesia de Cristo? Sí, pero escucha bien, exhibe las mismas características. Worldliness, mundanalidad, corruption, corrupción de la doctrina de Cristo, no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga, eso es una corrupción de la doctrina de Cristo, y busca la ayuda de la ley civil, es decir, están unidos con el Estado, están registrados con el Estado, para enforzar sus ritos que ellos mismos han inventado y observancias, ella prueba ser una falsa iglesia delante de Cristo, su profeso esposo, comete adulterio con los reyes de la tierra y se identifica a sí mismo como una porción de esa gran ciudad, la cual ha hecho a todas las naciones beber del vino de la ira de su fornicación. O sea, esa iglesia en que diga, soy la iglesia de Cristo, pero si está haciendo las mismas cosas de Roma, pues es una iglesia, es parte de la familia de Babilonia. Eso se pensaba cuando la iglesia adventista, la hermana Huay decía, no es la iglesia remanente, no es Babilonia. Así se debía de hablar. Y hermano, esto, cuando leo estas revistas de los pioneros, me da mucho ánimo a hablar así como ellos. Porque hablar claro, en la escuela de teología no te enseñan a hablar claro. Te enseñan a hacer sermones. Muy fácil. ¿De qué quieres hablar? Del amor. ¿El amor en dónde? En la cruz. Bueno, ¿cómo me humillo ante el amor de la cruz de Cristo? Tres puntos, terminamos con una historia y se acabó. Así de sencillo. Es dar alimento barato al pueblo. Bullón aprendió muy bien. Bullón aprendió muy bien, dice nuestra hermana acá. Sí, es tremendo. Y miren lo que dice aquí. Y otra vez, y estoy leyendo de cómo ellos pensaban que era Babilonia, los pioneros. ¿Qué pensaba que había en la mente de los pioneros? ¿Quién era Babilonia? Dice, nosotros no hacemos, como algunos fanáticos lo hacen, aplicar el término Babilonia a cualquier iglesia organizada en existencia. Aunque la iglesia organizada, aunque la organización de la iglesia fue el pecado de Babilonia. Pero todos aquellos, fíjense bien, todos aquellos que tienen las mismas características de la madre y siguen en sus pasos de corrupción, apostasía y conexión ilícita con los gobiernos políticos, claman justamente, ¿verdad?, tener parte en la familia de la madre. O sea, es una familia que la mamá tiene muchos años y las hijas tienen poquitos años, pero es una familia. Uh-huh. Y todos los que hacen como esa familia son parte de esa familia. Es lo que pensaban los pioneros adventistas del séptimo día en aquel tiempo. ¿Sí? Muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos adelante. Vamos a ver el boletín de la Conferencia General de 1893. Y estamos estudiando la frase, la iglesia remanente no es Babilonia. Uh-huh. Hermano Miguel, esperemos que estemos claros hasta aquí, sí, que vamos claros hasta aquí. Sí. Debemos tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Por ejemplo, en este mismo año que la hermana White declaró que la iglesia adventista no es Babilonia, el boletín de la Conferencia General nos anunciaba que había sesiones de estudio. El hermano Haskell, aquí está el cursor, uh-huh, daba 5 lecciones sobre el estudio de la Biblia. El hermano Loboruk daba 5 lecciones sobre el estudio de los testimonios. Se daban clases de cómo estudiar los testimonios. El hermano A. Olsen, 6 lecciones sobre el ministerio, sobre cómo ministrar a los hermanos que creían en los testimonios. El hermano Undergood, 6 lecciones respecto al reconocimiento de que somos de Cristo por propiedad y por redención. El hermano Haskell dio 6 lecciones sobre las misiones y la obra misionera. El hermano Kellogg dio 6 lecciones respecto a la obra médico-misionera. Oiga, es muy raro ahora entender esto. En ese tiempo, cuando la hermana White decía la iglesia adventista no es Babilonia, se estudiaban los testimonios oficialmente, se estudiaba la obra médico-misionera. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos, aquí lo hice más grande. Prescott habló de la promesa del Espíritu Santo. El hermano Porter, R.C. Porter, de tener la mente de Cristo, y el hermano Alonso T. Jones habló del mensaje de los 3 ángeles. Esta es la iglesia en su tiempo, que no era Babilonia. Esta es la iglesia. De hecho, en ese, aquí tenemos los archivos adventistas, boletín de la Conferencia General 1893. Cuando el hermano Alonso T. Jones predicaba el mensaje de los 3 ángeles, y predicaba de la característica de una iglesia apóstata, miren lo que él predicaba. O sea, cuando la iglesia adventista no era Babilonia en su tiempo de la hermana White, porque sí proseguía con la verdad presente. Aquí donde está el cursor, miren, este es un sermón. Cualquier iglesia, por lo tanto, que presume comandar a los hombres, así como poder tipo rey, ¿verdad? En la misma moción de esto, la misma esencia, es una iglesia apóstata. Óigame, nada más por manejar las conciencias, ya era una iglesia apóstata. La iglesia que obedece a Dios es la iglesia de Dios. Y es una iglesia que se deja mandar por Dios. Él es el poder de la iglesia. Él es su autoridad. Él usa su iglesia para que a través de su iglesia él pueda reflejar su poder y su gloria. Pero la iglesia no tiene el derecho de mandar a ninguno. Se obedece solamente a Dios. Esos eran los mensajes que se daban cuando la sierva del Señor decía: la iglesia remanente no es Babilonia. Toda iglesia debe someterse a Dios y ninguna iglesia debe gobernar la mente. Uh-huh. Qué tremendos mensajes. A ver, vamos a ver este otro. Ahora, dice aquí, now look, y disculpen hermanos que no lo he podido traducir ni al español ni al portugués. Sí. Después no has traducido todo. Después usted, claro, porque esto es tremendo. Dice, now look at a little further. Ahora miremos un poquito más allá. La iglesia como un todo. La iglesia católica y la iglesia apóstata protestante. Se han puesto ellas mismas en el lugar de Jesucristo. Porque cualquier iglesia que se exalta a sí mismo y se hace ella misma el camino de salvación es en esa misma cosa, en esa misma esencia. Es decir, es una iglesia apóstata y se pone a sí mismo en el lugar de Jesucristo, quien es el Salvador. ¿No lo ves? Cualquier iglesia que te dice, tienes que pasar por mis filas para entonces irte al cielo. Es una iglesia apóstata. Porque el único camino al cielo es Cristo. Uh-huh. Y esa iglesia ha votado a Cristo y se ha hecho camino al cielo. Lo que la iglesia adventista dice es que fuera de la organización, fuera de la iglesia corporativa, no hay salvación. Exactamente. Pura apostasía. Y es lo que hoy dice la corporación. Dice, fuera de nosotros. Si te sales, te pierdes. Uh-huh. Entonces, estoy adentro. La iglesia, los cargos, los títulos, los programas son mi camino al cielo. ¿Y dónde quedó la justicia de Cristo? No, eso no importa. Si tú eres miembro de mi iglesia, te salvas. Dice aquí, then, entonces, ninguna iglesia puede exaltarse a sí misma como salvador del hombre. Ella debe o puede exaltar a Jesucristo como salvador del hombre. Y Jesucristo en ella como salvador del hombre. Pero ella no es la salvadora. ¿Amén? Uh-huh. Ella no es la salvadora, hermanos. Esto es lo que se creía. Esto es lo que se creía antes, hermanos. Cuando la sierva del Señor decía. Y vamos a ver esta otra parte. Esta que está aquí. Estoy leyendo un boletín de la conferencia general. Dice. Now then. Entonces ahora. That is the church putting herself. Esa es la iglesia que se pone a ella misma como el camino de la salvación. En realidad se pone esta iglesia como una iglesia salvadora. Como el único canal, como el canal único de la salvación. Y que todos deben ser salvos si siguen el camino que ella les muestra. Entonces ella se exalta a sí mismo, se exalta contra Dios, contra el príncipe de los ejércitos contra Jesucristo y se establece ella como una señal que tiene poder para salvar contra la señal la cual Dios ha establecido. Y aquí nosotros encontramos que ella está en directo intento y un propósito que la ponen en el lugar to put in the place of the Sabbath of the Lord, ¿verdad? Bueno, allí dice que la ponen en el lugar del sábado del Señor. Obviamente está hablando de la Iglesia Católica Romana, pero también cualquier iglesia que sigue eso. Esto es Roma, lo que hizo Roma. Se exaltó con, recuerden que la profecía dice que se exaltó, esta es la Roma papal, la Roma pagana, se exaltó contra el príncipe. Pero ese poder que se exaltó contra el príncipe, contra Jesucristo, la Biblia dice que el hombre de pecado se exalta contra Dios. ¿Se da cuenta? Sigue guerreando. ¿Sí? Y al final se exalta contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. El mismo poder. ¿Sí? Entonces, si nosotros llegamos a hacer lo que ella hace, somos parte de lo mismo. Vamos a ver esta escuela sabática. Ya vimos boletín de la conferencia, ya vimos Reunión Gerard. Ahora vamos a ver esta escuela sabática de 1893 también. Aquí pueden ver el cursor. Y aquí hay una cita donde dice, escuchen bien, la palabra Babilonia viene de Babel, lo cual significa confusión. Cuando es aplicada al cuerpo de creyentes profesos, que significan que no están unidos en la fe que ellos dicen tener. Al estudiar Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿qué es Apocalipsis 14, 6 al 12? El mensaje de los tres ángeles. Nosotros veremos que el término se aplica a la gente que vive justo antes de la venida de Cristo. They have not only, ellos no solamente están confundidos de cuál es la verdadera fe, pero tienen una conexión ilegal con el mundo. Ellos han caído de lo que ellos pensaban que era lo verdadero. Entonces, vamos a entender una cosa. Y debemos entenderlo bien, hermanos, como lo entendían los primeros adventistas. ¿Cuándo es que se hace Babilonia? Cuando aceptan doctrinas de Roma mezcladas con verdad y error. Eso es Babilonia. Pero ¿cuándo es que Babilonia cae? Porque dice, caída es Babilonia. Y los pioneros decían, Babilonia cae cuando se da la mano con el poder civil. Porque en ese momento ya dejó de darle la mano a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo que Babilonia dejara de darle la mano a Dios? Ya no le diera la mano a Dios. El vino de Babilonia. La doctrina falsa mezclada con error ya no le permitió ver a Dios en su pureza y su claridad. Ya no le da la mano a Dios. Y eso hace que le dé la mano al Estado. Y cuando se registra con el Estado y le da la mano al Estado, entonces es una iglesia caída. Tremendo, ¿cómo se enseñaba antes? Tremendo, ¿cómo se enseñaba antes? Vamos a ver esta otra escuela sabática del año 1895, hablando de libertad religiosa, una escuela sabática. Y dice aquí, lo dice tan clarito. Miren cómo lo que se enseñaba antes, mis hermanos. Dice, like everything else, como cualquier otra cosa, cuando la iglesia o el Estado se desvían de su curso, no hay beneficio de esta unión. Ambos son dañados. Sí, interesante. Sí. Aquí los adventistas decían es que es un daño cuando la iglesia se une con el Estado. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa, hermano. En el tiempo que la sierva del Señor decía que la iglesia adventista, los que andan caminando en la luz, no son Babilonia, se enseñaba mucho se enseñaba que la iglesia debe estar separada con el Estado y que cuando se unía con el Estado era una iglesia apóstata, una iglesia caída. Vamos a ver esta otra en 1896. Y esta lección de 1896 es una lección, dice, el gran triple mensaje de Apocalipsis 14. Mire nada más. No sé si ahora puedan la corporación sacar una lección para el primer trimestre de 1896 de puro el mensaje del tercer ángel. Yo no he visto una lección así. Bueno, ¿qué se enseñaba en esa lección? Dice aquí. Dice, aquí donde está la línea. Bueno, vamos a ver la nota. The second angel, el segundo ángel, habla del profeso pueblo de Dios. No como individuo, sino como un cuerpo, Babilonia. Es que ellos dicen ser el pueblo de Dios. Dice, la cual ha caído debido a su fornicación con el mundo. The message come, el mensaje viene a los individuos de Babilonia, el segundo mensaje. This is the last part, esta es la última parte del mensaje de la caída de Babilonia. Cuando la iglesia, when the early church, cuando la iglesia primitiva se apartó de Dios y se llenó de errores paganos, ella llegó a ser Babilonia. Cuando ella se unió con el Estado, ella cayó y como una organización no era más el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos, hermanos, el concepto de los primeros adventistas? ¿Qué es Babilonia? Error mezclado con verdad. tradiciones romanas. ¿Y cuándo es que una iglesia se convierte en caída? Cuando le da la mano al poder civil. Ya no es más el cuerpo de Cristo. En base a esto, en base al espíritu de profecía, muchos me han preguntado, hermano, entonces, ¿qué opina usted de la organización? Bueno, como dice aquí, como un cuerpo, ya no es más. Porque está tan unido con el poder civil. Adra. Con las Naciones Unidas. Han ido a las Naciones Unidas y han dicho, la Agenda 2030 es la misma gente, se parece mucho a la agenda de la Iglesia Adventista. ¿Y qué es la ONU y todas las iglesias? Parte de la Gran Babilonia. Y cuando Ted Wilson fue para allá, dijo, es que, no, Ganón Etiop, el que fue al Vaticano, dijo, la Agenda 2030 se parece mucho a nuestra agenda. Entonces, cuando una iglesia, vamos a repetirlo bien, cuando una iglesia se llena de errores y confusiones doctrinales, es Babilonia. Pero cuando se une con el Estado, es una iglesia caída como organización. Aquí lo dice, as an organization. Por eso el mensaje dice allí, salid de en medio de ella, ¿qué? Pueblo mío. Porque la metodista, la luterana, todas ellas en su momento fueron iglesias puras, viviendo a la luz que Dios les había dado. Pero cuando se llenaron de errores, porque la sierva del Señor dice que aunque salieron de Roma, se trajeron errores de Roma. Y cuando se hicieron iglesias del Estado, ¿la iglesia luterana se hizo iglesia del Estado? Sí. La iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, que está por allá arriba, todas ellas hicieron iglesia del Estado. Y cuando el Estado fue su esposo, dejaron a su esposo y son iglesias caídas. En otras palabras, dice aquí, ellas dice, ya no eran más del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros debemos decidir, hermanos, si somos del cuerpo de Cristo, si somos de la familia de Cristo, o si somos ¿cómo se puede decir? Si deseamos, porque algunos hermanos desean volver a la organización, o algunos todavía anhelan los padlags y anhelan sus amigos y sus amistades allá. Esta es cuestión de salvación. O somos parte de la familia de Cristo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles y los santos aquí en la tierra guardando la ley de Dios. O somos parte de la familia de Babilonia, de las iglesias caídas, de verdad mezclada con confusión, y somos parte de una Babilonia caída que le ha dado la mano al Estado. Tú decides. El mensaje historicista es un mensaje poderoso porque tiene su base en la Escritura, la evidencia en el Espíritu de profecía y la prueba en nuestra literatura pasada. Así es. Entonces, los pioneros adventistas decían, las iglesias de la Reforma, todos sus errores los pusieron en una lista de creencias y les llamaron credos. Y eso los hizo también Babilonia. Aquí lo dice. Dice, when they crystallize, cuando ellos cristalizaron sus errores varios, los pusieron en credos, ¿verdad? Y así confinaron la palabra de Dios, ellos se hicieron a sí mismas hijas de Babilonia. Ahora te pregunto, hermano, ¿hay un credo en la iglesia adventista, en la corporación? Sí. Sí, hay un credo. Se llama, en esto creemos. Mira, aquí está. Mira, ahí está. 28 creencias, en esto creemos. ¿Eso es un credo? ¿Esto es confinar la palabra de Dios? Y para los pioneros adventistas, cuando se sea un credo, y en este credo hay error mezclado con verdad, dice, entonces ellas llegaban a ser hijas, ¿de qué? De Babilonia. De Babilonia. Sí, ellas llegaban a ser hijas de Babilonia. Es tremendo, hermanos. Recuerda, estamos leyendo una lección de 1896 que se llama El Gran Triple Mensaje. Sí, y en esa lección había una nota, y en esa nota decía, cuando las iglesias, ponían error con verdad, obviamente, o los errores en sus credos, entonces ellas se hacían a sí mismas hijas de Babilonia. Y cuando algunas de esas iglesias se unían con el Estado, they fell, ellas cayeron. Y escucha bien. Y Dios tuvo que usar otro pueblo, llamarlo fuera de Babilonia para llevar a cabo su obra. Amén. Para llevar a cabo su obra. Y hermanos, la iglesia adventista cuando nació, los pioneros nacieron entendiendo este mensaje. Y su deseo de ellos fue permanecer en este mensaje y que la organización que ellos levantaron permaneciera en este mensaje. ¿Pero fue así? No. La sierva del Señor, Dios le reveló que iba a venir una nueva organización. Que este mensaje lo iban a pisotear. Y que iban a sacar un nuevo adventismo. Una nueva versión del adventismo. Sí, hermanos. Ahora, fíjate lo que dice aquí. En esa lección dice, Dios no llama a Babilonia a la iglesia que mantiene su palabra. Amén. Cualquier iglesia que exalte y mantiene su palabra no es Babilonia. Cualquier iglesia que sigue la luz que brilla de la palabra de Dios. Aunque algunos de sus miembros no la sigan, pero si la iglesia en sí la exalta, esa iglesia no es Babilonia. ¿Amén? Vamos a ver esta escuela sabática de 1895. Estamos terminando ya casi. 1945. Titulada, ¿cómo? The Remnant Church. Sí, todavía aquí, 1945, ¿verdad? No hubo la reorganización, recordemos. No hubo las reorganizaciones, ya estaban en rebelión. ¿Verdad? Sin embargo, el concepto de quién era la iglesia remanente continuaba. Vamos a ver aquí. Esta lección titulada La iglesia remanente hace preguntas y dice, aquí ven en la pregunta número 14, ¿sí? Pero vamos a hacerla grande. Dice, ¿qué falsas doctrinas son traídas a la luz cuando se predica la verdad o cuando la verdad es predicada por la iglesia remanente? O sea, cuando la iglesia remanente predica, ¿qué es lo que va a brillar en la mente de los que escuchen el mensaje de la iglesia remanente? En otras palabras, se van a desenmascarar las falsas doctrinas. Bueno, ¿qué es lo que va a quedar claro en la mente cuando la iglesia remanente predica? Dice aquí, el esfuerzo para abrogar la ley de Dios. ¿Y de quién es ese esfuerzo? Del papado. El atento, número dos, el intento de sustituir el domingo por el sábado, quedará desenmascarado. La no inmortalidad del alma del hombre quedará clarificada. La teoría del eterno tormento quedará clarificado. Quedará clarificado el error de posponer la aparición de Cristo, porque ellos decían que Cristo venía después de 1000 años, los protestantes en el tiempo de la hermana White. Va a quedar, dice aquí, aclarado, el rechazamiento de la función puramente espiritual de la iglesia por la alianza con el Estado y el mundo para obtener poder entre los hombres. Cuando la iglesia remanente predique, quedará claro en la mente que una iglesia tiene funciones netamente espirituales y que no va a unirse en alianza con el Estado para obtener poder de los hombres. Esto se verá cuando realmente la iglesia remanente predique. La verdad, ahí está tan claro. Buscando el poder del mundo en lugar del poder del Espíritu Santo. Hermanos, en otras palabras, Sostén Propio Historicista ha agarrado esta posición de la iglesia remanente de 1893, cuando la sierva del Señor dijo, la iglesia remanente no es Babilonia. Y esta es nuestra posición. Hoy muchos ministerios han surgido, pero cuando les tocas el punto número 6, de que el mensaje historicista tiene que denunciar la unión de la iglesia con el Estado, ellos dicen, no, no, no, no, no, porque ¿cómo vas a predicar? Necesitamos el permiso del Estado para predicar. Vino de Babilonia, hasta aquí lo hemos visto. Número 6 y número 7. Hermanos, y en esa misma lección, fíjate lo que dice aquí. Número 9. The wine, vino de su fornicación, el cual ella y otras bebieron, denota la falsa doctrina humana enseñada y enforzada. Nota número 3. El vino de su fornicación. Aquí donde está el cursor. Denota la doctrina de la Iglesia Católica Romana concerniente la unión de la Iglesia con el Estado. ¿Te das cuenta de lo que pensaban los adventistas cuando la Iglesia Adventista no era Babilonia en su tiempo? Ahora, la corporación adventista ha llegado a ser una de las hermanas de la caída de Babilonia. Pero nosotros en el historicismo, con la misma doctrina de los primeros adventistas, no somos Babilonia, ni somos, como dijo el hermano que le llaman en Angola, soquetes, algo así, tampoco, o paquetes, no sé, no me acuerdo, pero no somos eso. El vino de Babilonia es la unión de la iglesia con el Estado. Mira lo que dice aquí donde está el cursor. Porque cuando una esposa deja a su esposo y vive con otro hombre, ella llega a ser culpable de fornicación. Así que cuando la Iglesia Católica Romana llegó a ser una iglesia del Estado, ella, por lo tanto, llegó a ser culpable de adulterio espiritual por dejar a su esposo Cristo. Es decir, cuando Constantino, ¿verdad? Esa iglesia primitiva, Constantino la hace iglesia de Constantino y la declara la Iglesia Católica Romana, una iglesia caída. Y sigue diciendo aquí, y se ha unido ella misma al poder secular mundano, Roma. La doctrina de la unión de la iglesia y el Estado vino de su fornicación, ha llegado a ser casi universal, porque todas las naciones han bebido del vino al aceptar y enseñar la unión de la iglesia y el Estado. Hermano, esto es tremendo y es lo que hoy estamos viviendo. Ayer nuestro hermano Jean Carlos en el Brasil nos enseñaba el periódico oficial. Nuestros otros hermanos en la Angola les echan la policía. Todas las naciones van a beber de esto. Así que, hermano, lo que tenemos que hacer es avanzar por fe. Porque escrito está, todas las naciones van a beber de la unión de iglesia y el Estado. Todas. Esta será la persecución final. Agarrarán el poder del Estado. ¿Por qué? Es muy fácil. Mira lo que decían los primeros adventistas. Aquí está el credo de las iglesias caídas. Este credo está mezclado de verdad con error, pero la iglesia remanente tiene la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, la Biblia y el espíritu de profecía echa para abajo estos credos. Derrotan a estos credos. Entonces, la iglesia que tiene un credo mezclado con error y verdad, se enoja, porque su credo no puede ganar. Entonces, como se enoja, dice, bueno, ahora voy a agarrar el poder civil, porque estoy enojado, porque estos desafían mis doctrinas. Y agarra el poder civil y persigue. Por eso es que persigue. Persigue porque hay un grupo remanente que no acepta credos, errores, 28 doctrinas. Y por eso Roma y todas las iglesias te echan la policía. Y te pueden echar a la cárcel. Y ese poder con el Estado es tremendo, hermanos. ¿Qué se enseñaba antes? Antes se enseñaba que esta mujer, Babilonia, y todas sus hijas tenían una doctrina que se llamaba unión de la iglesia y el Estado, y la daban de beber a todas las naciones, y la Biblia dice que todas las naciones terminarán bebiendo de esa doctrina de la unión iglesia-Estado, como hoy lo vemos, asociaciones religiosas en el Perú, en Chile, en México, en Angola, en el Brasil, están bebiendo de ese vino. Hermanos, y por eso dice la escritura que ella estaba borracha con la sangre de los santos. Indica que ese poder de la unión de la iglesia y el Estado lo usó para matar en la Inquisición a los valdenses, a los hugonotes, a todos. Ese poder la emborrachó. Somos adventistas del séptimo día, historicistas. Continuamos con la misma enseñanza cuando la sierva del Señor dijo: la iglesia remanente no es Babilonia. Continuamos con las mismas enseñanzas cuando los pioneros comentaban: cualquier iglesia que sigue la mundanalidad de Roma, cualquier iglesia que sigue los errores de Roma, cualquier iglesia que sigue la unión de Roma con el Estado, llega a ser parte de la familia de Babilonia, de sus hijas. Sí, hermanos. Nosotros somos parte de ese movimiento historicista cuando realmente se proclamaba la verdad. Y ahora hay dos movimientos, el movimiento adventista corporativo, y ahí hay liberales, adventista liberal, adventista evangélico, adventista centrista. Pero nosotros somos historicistas. Volvemos a las sendas antiguas. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que esperemos que haya quedado clara la cita de la hermana White. La iglesia remanente no es ni va a ser Babilonia, porque está dando la advertencia contra Babilonia y sus hijas. Pero si una iglesia se aleja de eso y participa de ese vino, también llega a ser parte de la misma familia. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a terminar aquí.